Se está burlando de la ley, está violando lo que dice expresamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que crea un fondo de fomento para medios comunitarios de frontera o indígenas. Elimina el Fomeca y crea un nuevo fondo que permite o permitiría asignar fondos a personas físicas o entidades privadas, comerciales, empresas, para el fomento de la comunicación audiovisual. En los fundamentos nos hace sospechar de que pretenden otorgar fondos a nuevas, ellos dicen, nuevas formas de comunicación, a estos sistemas de internet, de streaming, de los voceros del gobierno que actúan descaradamente a través de redes digitales.